Track 26. ¿Se le ocurre dónde puede estar la gata? La gata vive en el ala norte de la casa. Anda a la cocina y seguí por el pasillo de la derecha. Recorrelo hasta el fin y vas a llegar a una habitación. Es probable que ahí la encuentres. Seguís las instrucciones de Javier, pero mientras caminas por el pasillo, pisás un tablón que se hunde bajo tus pies. Extendés los brazos para tratar de sostenerte, pero te sentís caer. Un instante después, aterrizás con fuerza sobre una superficie dura e irregular. Golpeado y lastimado, descubrís que también estás cubierto de cenizas. Caíste dentro de un gran horno y a la distancia oís las carcajadas de Javier. Pasa al track 49.